¿Qué tal, chicos? Hoy celebramos el especial Radio Voltereta. Cumplo un año. No sé, pero cuando empezamos el Radio Voltereta fue en 2020, el 13 de abril, cuando nos encontramos aquí nosotros en el 13 de abril de 2021. Traemos aquí una cosa para que tenemos preparada para hoy. Y bueno, así que tenemos una cosa, ¿vale? Bueno, vamos a seguir escuchando la música. Y venga, papi, habla un poquito. Venga ya. No va a hablar. Bueno, pues qué sorpresa, ¿no? Haciendo el especial de Radio Voltereta, haciendo el año, hace un año que hicimos el primer Radio Voltereta, el primer programa de Radio Voltereta, que era el programa de... Ale. Que soy yo. Elegiste tú las canciones y todo eso, ¿no? Entonces, ¿hoy qué nos traes? ¿Qué nos...? Yo voy a empezar con Mood de 24K Golden. ¿Y eso? ¿Y esa canción? Explícanos un poco a nuestros oyentes por qué has elegido esa canción para empezar el programa. Bueno, pues es una canción de como rap y pop. Pero los que lo cantan son 24K Golden o algo así. Y Andios. Ah, vale. Pues entonces, pues a ver, vamos, ¿qué hacemos? ¿La ponemos ya? Por ejemplo, pues venga. Okay. Vamos, súbela. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room. We're part of it, don't act so confused. And you love starting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. Uy, veo aquí a Adri bailando. Diciendo sí o no. ¿Sí o no? Y además, esta canción es lo más. Hasta salen los 40, ¿eh? En los. A ver, como en los mejores clásicos. En los mejores clásicos, los éxitos. No, porque es así, los mejores éxitos. Y esto es un verdadero éxito, ¿eh? Si me gusta a mí, lo gusta a todos. Adentro, bien. Música. Venga. I'm talking slick back, kick back, gang sipping 40s. You keep playing that another day with your shawty. Mismatch bitch, that was wet before you know me. Got a lot of love, but you better save it for me. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be a victim. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Bueno, y entonces ahora... Ahora alguien nos tiene preparado un cuento, ¿no? Claro, hombre, en el especial del año no podría faltar el cuento de Adri, así que... Nuestro amigo Adri, bueno, ya se acabó la música, ahora tienes que pararla. Entonces... Porque si no se va a escuchar otra vez. Ya. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Hasta me la sé de memoria, puedo cantarla. While you were in the mood, fuck around the day, who? I'm gonna tell you what to do, try to play cool, baby, I play the rules. I'm gonna tell you what to do. Venga, pues voy buscando música para cuentos. De Adrián Ciro, dale el micro a Adrián Ciro, que yo le llamo Jan. Está bajito, ¿no? Venga, pues vamos, Adrián, allá tú. Yo te mantengo el micro, venga. Subo la música. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hoy voy a cantar una canción. Oh, no. Es un libro. Es un libro de... Marshall el bombero. Marshall. Yo creo que ya lo contó, pero lo va a hacer otra vez. Ah, no lo contó. Bueno, pero aquí. No lo sé qué decir. Bueno, y ellos, yo te lo cuento por ti. No. Vale, te lo yo cuento. No. ¿Quién es el protagonista del cuento? Marshall. Y ellos, invéntate, a ver. Di como, Marshall ha tirado agua en un cubo de... En un cubo. Y luego hay una gatita que está en un árbol y va a bajar. Y Marshall se ha caído y no ha pasado nada. Y después... Ryder ha llamado a todos para emergir una emergencia con Marshall en bombero. Y ha dicho... Y Marshall ha dicho, ¡wow! ¿Qué está pasando? Y no sé quién le ha dicho, ¡oh! ¡Ha pasado algo! ¡Ha pasado algo! Y Ryder ha dicho, ¡necesitamos a Rocky! Necesitamos a Marshall. No a Rocky. Ah, a Rocky, que va a arreglar la escalera de Marshall. Y después la escalera Woodway ha llamado a Ryder para decirle que hay una emergencia. Y ahí la señora Woodway le está poniendo una cara de chalita. Y después Chase puso conos. Para que nadie entrase a la carretera. Y Marshall era el ganador. Sí. Lo puse yo, tío. No yo. Y porque no sabes leer, porque no has hecho esta letra. Ni esta letra. Bueno, ¿qué haces con el cuento? Una gatita de broma. Que se ha subido en un árbol y está atrapado. Y Maya después tiró. Su escalera. Su escalera. Ópera. Y después puto abuelo. En una casa de mentira, Marshall tira agüita al fuego que está ardiendo ya. Y después ahí había un fuego. De mentira. No, de verdad, tío. Fuego y María tiró el agua y después se apagó el fuego y Ryder es súper pequeño. Es súper grande, más que los perros. Son 1000 perros. Y la alcaldesa Woodway le dio un trofeo. ¡Trofeo! Y Marshall está encima de un reloj. Y le han dado un trofeo. Y después me ha ido. ¡A tu cara! ¡Vengo! Y después subió. Y después... ¡Ten! ¡Hasta la cumbre! Y después bajó y le ganó el trofeo. Después bajó 5 horas. Y después le dieron galletitas y fin. ¡Lo vio por la tele! Y fin del cuento. Mira, ahora me toca a mí que voy a contar una historia sobre los Beatles. ¡Arriba música, señor! ¡Vamos, Isaifel! Muy bien. Voy a contar la historia de los Beatles. Bueno, ¿quién eran? Eran una de las bandas más conocidas del mundo. Sus 4 miembros nacieron en una ciudad que se llama los Beatles cantan en inglés. John Lennon cantaba y tocaba la guitarra y el piano. Paul McCartney cantaba y tocaba el bajo y el piano. Es zurdo, su mano preferida es la izquierda. George Harrison cantaba y tocaba la guitarra, era el más joven. Ringo Starr cantaba y tocaba la batería, era el más mayor. Juego de palabras: beat significaba ritmo y Beatle significaba escarabajo. Se conocieron cuando eran jóvenes, tenían 15 y 16 años. Empezaron tocando en una sala de música que era un sótano y se llamaba The Cavern. Skelectric. Les gustaba jugar al Skelectric antes de tocar. Beatlemania. En sus conciertos la gente se emocionaba mucho, lloraban y gritaban de alegría. Películas. Hicieron 5 pelis y una de ellas ganó un premio muy importante que se llama Oscar. La reina de su país les dio una medalla a cada uno por ser personas importantes en su país. Abbey Road. Terminaron de grabar un disco y salieron a la calle a sacarse una foto. ¿Adivinan quién no llevaba zapatos? Soñar. En su cole y en casa le decían a John que no podría trabajar de música cuando fuera mayor, pero se equivocaban. Fin. She brings to me and I love her. I love like us could never die as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Bueno, pues este programita lo vamos a hacer así cortito, porque bueno, tenemos una espera. Va. Tú no presentabas un programita de rap o de algo así, no ponías un grupo, a ver, que no sé. A ver, pero que tú no presentabas algo, no sé, pero... Que no, mira, nosotros hicimos la rifa, ¿te acuerdas? ¿La rifa? Hicimos una rifa para que la persona que saliera de nuestros oyentes pudiera o una de dos, o hacer una canción o pedirnos una canción. Y alguien eligió A ver, María. Y lo hicimos y salieron Dani y María. Sí, lo que no han mandado todavía. No han mandado la todavía su canción, no pasa nada. Entonces, eso ya lo dejamos para el próximo Radio Voltereta que hagamos, que haremos alguno no más. No sé cuándo será. No sabemos cuándo será, eso es. Pero se hará. Ya esperaremos a que ellos tengan la canción también para poderla escuchar otra, todo. Y con otras cositas y al guión. ¿Cómo que el guión? Con otras cositas y al guión. Aunque ahora me toca a mí, ahora me toca a mí elegir la canción de despedida. Pues venga, dime cuál quieres poner y yo la busco. No, yo la busco. ¿Tú la vas a buscar? Mira, pues venga. Mira. Me gusta una canción de... Ya sé por dónde van los tiros. No, pensaba que ibas a elegir la de la caca. Caca es demasiado... ¿O no? Mejores clásicos del rock. Bueno, hay una hora y pico de canciones, Ale. Yo creo que ni no sabes ni lo que has puesto ahí. ¿Qué? ¿En serio? Dice mejores clásicos de rock. Casi que preferiría la canción de la caca, ¿eh? Esto tampoco es rock, esto es pop. Esto es, vamos. Bueno, pues entonces, a ver, ¿qué ponemos? Esto. Con esto me duermo yo, mira. ¿Con esto duermes tú? Vaya tío duro. Pues bueno, pues... No, me duermo con esto. Ah, esta canción. Sí, te duermes un montón. Pues bueno, eso, pues vamos a ir despidiendo este... Ya, con esto me voy este a quedar programita de Radio Voltereta especial, un año desde que hicimos el primero. Y nada, sí. Hay otro micro, pero no lo podemos enchufar. Bueno, adiós. Y nada, yo ya pues me eso. Despido. Les animamos también a que si alguien quiere hacer alguna cosita, que alguna tenga petición o alguna cosita, pues que yo, que nos tú elegirías Age of the Tiger, que no sé cuál es. Ah, sí, esta. Es esa, a ver. Dios, con esto sí que me duermo, tío. Me duermo con esto. No creo que te vayas a dormir con eso. Tío, esto sí que mola. Venga, Rocky Balboa. No digo nada, baby, que me voy a quedar pues bueno, dormido. Vamos a poner... Adiós, yo ya no salgo más. Adiós. Vamos a poner la sintonía para irnos. Y nada, hasta luego. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta